El señor Carlos Heller. ¿Perdón? Carlos Heller. Dijo especialista. Especialista en economía, finanzas, política. Sí, sí, sabe de muchísimo sobre su usted. A ver, voy a evaluarlo. Quiero ver qué dice. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué dice Roberto? ¿Qué tal? Acá, acosado vivo. Con Magallanes, ¿qué cree que haga? Y bueno... es una decisión suya, ese señor. No, no, es de la radio. Yo ya presenté todo lo que tenía. ¿Es de la radio? Es de la radio, lo quieren sostener, lo quieren retener. No sé, viste, amistades nuevas que quieren tener. En fin, Carlos, a ver, hay anuncios de ajustes por todos lados. Reunió Macri a sus equipos para decir que hay que recortar. Después creo que salió Patricia Burrich a hablar también sobre que hay que sacar los subsidios, no todos los subsidios, sino los subsidios kirchneristas. Un poco eso se contradice con la etapa de La Nación de hoy. ¿Cómo estás viendo esto? A ver, de ahí por ahí hay una noticia que pasó bastante desapercibida, de que están los muchachos del fondo, sí, de visita, cosa que está volviendo a ser normal en el marco del famoso artículo cuarto de los estatutos del fondo y su carta orgánica, que establece las revisiones periódicas de este organismo sobre la situación de los países, y que, bueno, expresan, como siempre, que están preocupados por el déficit, por el déficit de las provincias, por el próximo presupuesto, por los temas previsionales, etcétera, etcétera, que ya sabemos que son un recetario, digamos, generalizado, común. En la Argentina... hubo un evento el otro día donde aparecieron, digamos, todos los economistas del establishment, en un evento organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Sí. Y allí, por su histrionismo, digamos que se destacó Melconian, ¿no? Uh-huh. Que salió a decir algunas cosas bastante duras. Sí, que esto se iba a ir toda la M, dijo. ¿Cómo? Que esto se iba a ir toda la M. Sí, claro. Pero, en realidad, él utiliza su estilo, que parece crítico, para pedir más ajustes. Uh-huh. Hay que verlo con cuidado. Hay que avanzar tras los comicios, dijo Melconian. Uh-huh. Este gobierno está actuando con... hipergradualismo fiscal hormiga. Es decir, se suma a espera a los más duros, que dicen que por consideraciones políticas el gobierno no hace todo el ajuste que tenía que hacer. Uh-huh. Y dijo cosas, claro, un país no puede vivir con 500 mil millones de pesos de déficit fiscal financiándolo en forma externa de manera permanente. Es decir, es cierto, pero dice, hay que cerrar el agujero, porque uno de la casa de uno no gasta más de lo que le entra. Claro. Hay una dependencia del financiamiento externo que tapa el agujero, pero genera consecuencias, y eso no es sostenible ni el tiempo. El agujero es infinanciable. Financiarlo con dinero de afuera es transitorio y genera consecuencias macroeconómicas nocivas. Este fenómeno. Hasta ahí bien, pero... Hasta ahí bien. El tema es que me parece que después agarra el hacha y quiere hacer ajuste a hachazo, ¿no? Claro. Entonces aparece diciendo... se pueden traer 32 mil millones de dólares este año y se pueden traer otros 32 mil el año que viene, pero 6 puntos de déficit es insostenible. Claro. Y esto dice, bueno, el gobierno tiene que dar cientos de batallas todos los días y bueno, hacer los deberes que tiene que hacer, ¿no? Uh-huh. Y desde luego dijo que los inversores tienen temor a que retorne el populismo, la frase famosa que estos muchachos usan permanentemente. En realidad, hoy hay una nota muy interesante al respecto que muestra que en la Argentina la inversión extranjera directa se redujo en el 2016 en relación al 2015. Y cuando lees en detalle, en realidad se redujo porque las empresas se llevan lo que ganan, ni siquiera reinvierten en el país las utilidades. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, ¿cómo van a venir a invertir? Pero además, ¿cómo van a venir a invertir si aparecen otros datos que son tremendos, que es la capacidad ociosa del sector industrial? Acá aparece otra contradicción. El gobierno ve brotes verdes por todos lados, la economía repunta, etcétera, etcétera, etcétera, y los diarios reflejan hoy un informe oficial que la ocupación en promedio bajó al 64,5, es decir, que tenés alrededor de un tercio de la capacidad instalada ociosa en general en la industria que no se usa porque no hay demanda. Dentro de eso tenés sectores como el textil, que está a la mitad de la capacidad instalada ociosa, la automotriz igual, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad esto te muestra clarito que el modelo no cierra, pero no es un modelo que piensa en la industria. ¿Por qué cae la capacidad instalada ociosa? Porque hay menos demanda y además porque está afectada por la competencia de las importaciones. El otro día comentábamos una nota, no, creo que no lo comenté acá, en otro programa, subió en récord la importación de tractores y cosechadoras. Sí, claro. La Argentina tiene industria de equipamiento para el campo. ¿Qué sentido tiene facilitar que entren equipos extranjeros que compiten con los nacionales, que van a hacer que tengan dificultades, que alguno tendrá que cerrar o achicarse o cosas por el estilo? Entonces, la nota aparece como una nota positiva. Récord de importación de cosechadoras y tractores es el título. Y yo diría, qué problema, ¿no? Qué problema en un país que tiene un tercio de su capacidad instalada ociosa. Ahora, Carlos, quiero seguir la línea en términos racionales hacia adelante. Vos siempre explicás que el blanqueo amortiguó un poco el tema del déficit, pero bueno, eso no se repite, digamos, ¿no? Es un ingreso único. Supongamos año que viene el déficit continúa, pero a diferencia del gobierno anterior no hay un crecimiento de la economía, no hay una actividad económica que genere más recaudación, con lo cual eso no ayudará a compensar. El tema de la deuda, me imagino que tiene un límite porque empieza a necesitar ser pagada. Y vos decís, ahí viene el ajuste. Ahora, todo eso termina con yo un no nivel... Yo no digo eso. ¿Cómo? Lo dicen ellos. Está bien. Eso termina con un nivel de tensión en la calle que ya conocemos y digamos, no entiendo cuál es el evento mágico que el gobierno espera que ocurra. Claro. En primer lugar, ellos están disfrutando, y disculpen que yo en alguna sea machacón, pero creo que está bien porque así se logra que más gente lo pueda visualizar. Caputo, el ministro de Finanzas, dijo en el mismo evento del que hablamos antes, está claro que hoy tenemos un déficit fiscal muy alto y queremos encontrar un equilibrio fiscal, pero de manera gradual. Es decir, sale a discutir. Pero luego explica que la Argentina tiene capacidad de seguir endeudándose, que no hay que preocuparse, porque todavía estamos muy por debajo, dice, con lo que nos endeudaríamos este año y el que viene, estaríamos en la mitad del nivel de endeudamiento que tiene la región. Es decir, es cierto que la Argentina desendeudada da un margen para que se pueda tapar con endeudamiento el déficit que se mantiene y se pueda ir con cierto gradualismo, como ellos dicen, en este proceso. Pero también es cierto que por todos lados nos están dando señales que después de octubre cambia. Yo vuelvo a advertir, por ejemplo, habría que decirle a los jubilados claramente, piensen bien cómo van a votar en octubre, porque les están diciendo que les van a aumentar la edad de la jubilación, que les van a recortar los ingresos, porque les van a cambiar la fórmula, que van a seguir cortando los subsidios para los sistemas como el PAMI, etcétera, etcétera, y entonces van a tener un retroceso inevitable si este gobierno consolida con el voto popular esta cosa que se intenta instalar, de que la gente está convencida de que este es el camino y que las dificultades no son producto de esta política, sino del desajuste que había cuando se hicieron cargo. Te van a decir que haces campaña del miedo, Carlos, ¿eh? Claro, sí, pero los números están tan a la vista. No hay una que no corrobore que las cosas son como nosotros las estamos planteando. Uh-huh. Además, insisto, hay que leer con cuidado las propias declaraciones de ellos, y ellos te lo están diciendo. Bueno, podemos seguir endeudándonos un poco más porque todavía estamos con poco problema, pero esto no es sostenible en el tiempo, hay que ajustar el gasto. Y yo digo, el gasto, mira, la mitad del gasto es el gasto en la seguridad social. Claro. Sí, y después sí. El resto, una altísima proporción es empleo público. Uh-huh. Entonces, espérdice con brutalidad. Acá hay que dejarse embromar, hay que achicar el Estado dejando afuera 1,500,000 personas. Hay que bajar el stock de empleos públicos en 1,500,000 personas. Otros dicen, como Macri, que quiere ser gradualista, les pido a los ministros que revisen si todas las áreas que tienen, si no se pueden suprimir, si no se pueden juntar oficinas, etcétera, pero va en la misma dirección. Macri no va a salir a decir queremos bajar 1,500,000 de puestos de trabajo. Por otro lado, creo que Esper también sabe que no es ese un objetivo posible. Creo que los Melconian, Esper, Broda, etcétera, juegan el papel de correrte por derecha en extremo para decir, bueno, lo que se está haciendo nada más siempre es una mínima parte de lo que habría que hacer. Uh-huh. Es un ajustecito. Y si vos lees a el ministro Duhovne y lo lees a Caputo, en realidad ellos no niegan que hay ajuste. Ellos dicen que hay sectores duros, hablan incluso del círculo rojo. Dice el círculo rojo, presta atención a esta frase, el círculo rojo nos critica por no hacer un ajuste más violento. Es decir, no dice que no están haciendo ajuste, dice que están haciendo un ajuste que desde los sectores más ultra le reclaman que sea más violento, y ellos defienden el ajuste, digamos, edulcorado en cuotas. Carlos, en medio de este contexto, donde se habla de ajuste futuro y efectivamente ajuste que se viene desarrollando, generó algo de polémica la decisión de las autoridades de la Cámara de Diputados a partir de un pedido de algunos espacios políticos de aumento de, no la dieta, sino entiendo el gasto de representación y los pasajes para los diputados. Sí. Y más allá de que uno pueda pensar que es un tema de mayor o menor importancia, se han ocupado de ponerlo en primera plana. Como soy diputado nacional, te quería preguntar por el tema. A ver, varias cosas. Primero, hay que tener en cuenta que es cierto que los diputados, sobre todo los que no son de la Ciudad de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires, que en definitiva son la inmensa mayoría, tienen gastos de traslado permanentes, tienen que tener vivienda acá y vivienda en sus lugares de origen. Uh-huh. Es decir, que hay una cantidad de cuestiones para ejercer un cargo de diputado nacional. Es un tema del que trato de no meterme, porque tengo una contradicción personal y por eso trato siempre de ser muy cuidadoso. No lo digo casi nunca, pero vos me lo preguntás ahora y casi me obligás con la pregunta. Yo, desde que asumí como diputado, dono mi dieta. Uh-huh. Es decir, yo ahí mismo hicimos un acta ante escribano público y directamente el Congreso, mi dieta, la distribuye entre el Garrahan y el Hospital de Niños. Pero no es porque yo soy el mejor de la clase, sino porque yo consideré que no era éticamente bueno, correcto, que yo cobrara dos ingresos, porque yo sigo teniendo el ingreso que tengo como directivo de la entidad donde trabajo, y eso me generaba dos problemas, porque yo, para poder ser diputado, cuento con un apoyo incondicional de un enorme equipo de colaboradores que cubren incluso mis ausencias cuando yo tengo que repartir mi tiempo. Uh-huh. Y ese apoyo tiene que ver con que todos son conscientes de que lo que yo hago no tiene que ver con un beneficio personal. Si se tratara de una cosa donde yo voy a ganar otro sueldo, probablemente no lo podría hacer. Uh-huh. Pero además porque yo me sentiría mal. Entonces es una decisión que tomé en el momento de origen, y yo la verdad que ni sé cuánto es mi dieta. Y te lo digo de verdad, que no sé, porque no es que yo todos los meses veo cuánto cobré y lo dono, sino que es una cosa que está, digamos, automatizada en las oficinas correspondientes del Congreso y se atiende desde ahí, yo ni lo veo. Pero esto es en función de la situación personal, quiero decir. ¿Vos no considerás que todo el resto de los diputados que quizá no tienen ese otro ingreso tengan que donar su dieta, ni discutís? No, ¿cómo voy a considerar eso? El hecho de que tenga que aumentarse proporcionalmente a medida que van aumentando. Mira, hay un tema que es también que tiene que ver con instalar el prejuicio de la sobre la política. No hace mucho La Nación editorializaba sobre el enorme gasto que representa el presupuesto del Congreso con uh-huh. asesores. Es decir, el tema de castigar por todos los lados la política también es parte de los objetivos de, digamos, del modelo neoliberal, que después instala la idea de que es mejor poner ejecutivos de empresas que políticos, porque los ejecutivos de empresas supuestamente no vienen a tratar de beneficiarse con esto porque ya son suficientemente ricos, toda esta historieta. Uh-huh. Entonces, cuando desde la dictadura, yo me acuerdo de cuando se creó la Comisión de Asesoramiento Legislativo para reemplazar al Parlamento, uh-huh. el argumento fue el mismo, que era un gasto improductivo que podía ser reemplazado de manera muy eficiente con muy poca gente, y es una falacia. El Parlamento, para funcionar bien, yo, diputado, puedo ser especialista desde relaciones internacionales a medio ambiente, pasando por industria, comercio, derechos humanos, educación, salud, claro que no, etcétera. O si quiero ser un buen diputado, tengo que tener asesores, que en algunos casos los tengo ad honorem, porque son militantes con una formación que permite hacerlo, y en otros tienen que ser profesionales, porque no los tengo ad honorem y los necesito. Claro. Ahora, eso mejora el funcionamiento de las instituciones democráticas, y no se tiene que entender como un gasto improductivo. Si lo instalás con la idea del gasto improductivo, estás en un problema, ¿no? Sí, claro. Por lo tanto, nadie habla de cuánto gana un ejecutivo de una empresa privada. Y acá me quiero meter en una cosa, si querés, compleja, pero creo que vale la pena. Porque está esta idea de que el gasto del Estado lo pagamos entre todos y el gasto privado lo paga la empresa. Uh-huh. Y es mentira, porque esos gastos los paga la sociedad en su conjunto consumiendo lo que esa empresa produce. Claro. Es decir, que de una forma o de la otra, los monumentales sueldos que tienen los ejecutivos de las grandes corporaciones y demás, como los las enormes fortunas que se gastan en publicidad. Yo una vez en un programa televisivo tuve un lío, me quisieron correr, así que espero que ustedes hoy sean más benévolos, porque dije que una de las maneras de bajar los precios de verdad era o poner directamente el gasto de publicidad fuera del costo, de manera que las empresas no tuvieran que pagar de su utilidad, de la ganancia, invierten su utilidad para ganar más plata, claro, y no ponerlo antes y que forma parte del precio del producto. Y si no se quería ser tan, tan drástico, por lo menos poner un límite de que el gasto de publicidad no podría ser más que un X porcentaje del precio total del producto. Muy buena idea. Es buena discusión, ¿no? O sea, todo es plata de los jubilados. Claro, pero por eso te lo estoy diciendo. Ahora, cuando dije eso casi me matan. Sí, sí. Es un poquito, además, un poquito audaz. Estoy pensando en los auspicios. Y que esos auspicios se pueden recortar o cosas por el estilo, y generó una polémica cortísima, intensa. Pero en realidad toda esa publicidad que digerimos, esas tandas interminables y demás, las pagan los mismos que ven las tandas. Claro, está, pero muy bueno, se para en eso no es plata de todos. La plata de todos es la plata fiscal. Claro. Y ese es un concepto muy instalado por la derecha, por el conservadurismo a nivel mundial. Por eso los tipos del Tea Party en Estados Unidos juran, cuando prestan juramento, no juran por Dios y por los santos evangelios. Juran que jamás van a votar un aumento de impuestos. Claro. ¿Sabías eso? Carlitos, te mandamos un abrazo gigante acá de toda la mesa, ¿eh? Chau. Sí, esperá, ¿está incluido Magallanes o...? No, ese lo sacamos. Recién lo acabamos de sacar de acá de la mesa. Creo que está en el baño. Bueno. Carlos, un abrazo. Un abrazo. Don Carlos Caler, nuestro especialista en economía, finanzas y varias cosas más. Diputado nacional, además del Partido Solidario. Vamos ahora a las noticias.